don't know, cause it ain't knowing that form. Jumping out the basement, taking us over the wall, smoldering ashes remain, you are done for. As I come forward, out the ladder from a squad, with a letter from a squad, suck a bit, bloodbath. Crock in the track, top three mics, that's that. Heavy metal guitars are coming back. Tactile rap on a live run track, with a new rhyme, 16 bars unshackled. Straight out of Moscow, better be known that we'll be coming in gold, rocking the boat as we go. Break a neck, don't call it a comeback. Fuck a dog click, not a wolf pack. It's an earthquake, be hating the snake. Backing out now. Break, break, break the wall. Break, break, break the wall. Break, break, break the wall. Wrecking all, break them all, we the better last fall. Break, break, break the wall. Break, break, break the wall. Break, break, break the wall. Wrecking all, break them all, we the better last fall. City breaking borders, marauder of black slaughters. Annihilated kingdoms that kill, call me Jeff Waters. Master of disaster breaking and there ain't no headquarters. Steel waters, one deep sea, stare and rip. Never mind the traitors, we had a stop, never wait for us. See you later, see who's real, who just makes a pass. They won't pass, it's about getting things done. Back against the wall, back and we'll get all this thing done. I will never make it, I reckon I hate to break it to them. Better though the metal moving like a banner in realm. That was a scam, prepare for a body slam. Call me guy, keep sending to sky, back to bust it down. Break them down, don't call it the comeback. Crocodile click, close the full back. It's an earthquake, be hiding the snake. Back it now, down. Time to break. Break, break, break the ball. Break, break, break the ball. Break, break, break the ball. Wrecking all, break them all, we the better last fall. Break, break, break the ball. Break, break, break the ball. Break, break, break the ball. Wrecking all, break them all, we the better last fall. Break, break, break the ball. Break. pista cuando ella me entró. Me dijo si bailaba. Yo me escandalicé y le respondí que no. Era yo el que preguntaba. Y así con mis tontos machistas estoy perdiendo conquistas. Tendré que apuntarme con humildad al carro de la igualdad. Da, da, da, da. Una morenaza me miró decidida y con expresión insinuante. Todo parecía indicar que la cosa iría para adelante. Pero no pude evitar echar las cuerdas brindando sus sandalias nuevas. Perdí una noche de amor por ser un bebedor. Dor, dor, dor, dor. Prometía muy felices después de cenar. Cuando estábamos de plática, mi interlocutora era una bella chica rubia que estudiaba informática. Más de pronto dijo no sé qué del software y yo no sabía qué cara poner. Aquí me veo haciendo encaje de bolillos por no asistir a los cuchillos. Dios, Dios, Dios. Era una fiesta chic muy sosona y con todo lo esperado. Pero inesperadamente Susana me citó en el tejado. Y cuando estaba en lo alto de la hiedra me falló mi pierna izquierda. Ahora estoy escayolado, no tengo a nadie a mi lado. Como una Navidad sin Papá Noel, es un verano sin él. Como los Reyes Magos sin el negro Baltasar, verano sin Jordi Dan. Que a gusto sin Jordi Dan, todos. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Él fue el primer nota que salía a actuar con dos medio en pelotas bailando detrás. Y no fue Rafael, ni Julio Iglesias, ni Maciel. Fue el gran Jordi Dan. Todos andandar a Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. Jordi Dan, Jordi Dan. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir. Bailemos el bimbo, esos culos, bimbo. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo. ¡Bien! Gracias. on the side beyond the channel. The cigarettes don't taste no more. There's no escape. They shorten to the maze. I've lost my pleasure. I've lost this race. A man between walls. A man between walls. A man between walls. A man between walls. I get myself some apple pie. I get myself some apple pie. I get myself some apple pie. We'll be right back. like en syphilis fool. Jag trodde på min far och jag älskade min mor. Jag sparade mina pengar, hade aldrig något kul, och därför fick jag klappar varje jul. Jag tittade hej på flickor men den snoppen växte hår. Fick ofta byta lakan, ja den tiden den var svår. Håll käft! Mammas gosse, pappas gosse blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart. Mitt liv, ingen stil. Mitt liv, som stil. Nu din jävla sopa, varför gnäller du på oss? Vad fick du utav livet? Ja, pengarna för kul och sela dollar, pengar, kul och sela dollar. Det blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart. Mitt liv, ingen steg. Mitt liv, stort steg. Du är en jävla sopa, varför gnäller du på oss? Vad fick du ut av livet? Ja, pengarna för kronor. Ungdom har ingen respekt för sina vuxna färder, konung, lag och rätt. Respekt! Så fort de får några pengar, gör det här som förgjort. De köper 15 pinsor och drar dem i en port. Frisligt! Om inte var det bättre, då var nästan alla snälla. I 70-talet Sverige är visst alla kriminella. Bort dit! Mammas gosse, pappas gosse blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart. We'll be right back. human beings some sanity. Women talk, love material. Turn the stones for a diamond ring. What you gonna do when the world's on fire? What you gonna do when the world's on fire? What you gonna do when the world's on fire? What you gonna do? World is gone. Roach Motel. Wow. Tace ai rumori delle città, l'odio della ribelle da sfogare al